mucho juntos, claro, como una cosa así de... ¿Eh? Claro, claro, como una especie en España, de zona grande. La costumbre que hay es que a la afuera de la ciudad agarran un terreno normalmente rústico, lo recalifican para lo que sea y hacen ahí una serie de pelotazos de sus rollos industriales y construyen ahí unas movidas y es donde van las empresas y así, ¿no? No lo tengo muy claro si hay experiencias de esas, seguramente las habrá. Y luego, por otro lado, que también lo quiero relacionar, es, me llamó la atención el señor, la coincidencia entre el señor que habló allí, que como que no veía el parque tecnológico tan cercano y no parecía que eso le iba a caer encima a él. Tal vez no sé cuánto tiempo tardará en realmente que todos los vecinos se tengan que ir. Y me llamó la atención la coincidencia con las chicas de allá, que también dice, ¿qué parque tecnológico? Si hay cuatro cosillas, así, ¿no? Y lo quería relacionar con la experiencia que tengo de Berlín, que yo fui a vivir allí cuando al poco de caer el muro, y había no un barrio, era la mitad de Berlín para especular. Y eso tardó un montón. Ahí vivimos en Ocupas y hicimos nuestra pelota cultural y durante un montón de años. Claro que te subías al techo y veías un montón, empezaron a ver un montón de grúas por todos lados, bum, bum, bum. Y en un momento eso ya era, yo lo dejé en el, yo me fui, estuve desde el 90 hasta el 99. Y cuando me fui y volví dos años después, en el 2002, en el 2000 algo, pues ya todo mi barrio era del este, eran tiendas súper elegantes, resto donde íbamos ahí, que era antes era una tienda de, totalmente desabastecida de Alemania del Este, pues ya era una cafetería súper elegante donde van los chetos. Y así todo ese barrio donde era realmente, pero desastroso, se convirtió pues en eso, pero tardó mucho tiempo. Es a lo que le veo a cierta razón de que eso va a funcionar o lo están haciendo, pero que va a tardar y los vecinos a veces no se dan cuenta de eso. Yo lo, claro, sí, porque en un momento ya es tarde, ya en un momento se acabó eso y ya te, que al principio empieza de a poquito, pero es como decís, es exponencial, en un momento ya está hecho y se acabó todo ya. Yo creo incluso que hay cosas que no pueden controlar, pero creo que aprendieron a hacerlo. Porque es una cosa que se vienen haciendo hace mucho tiempo en muchas ciudades. Y que igual hay hasta un aprendizaje, de no dejar ver tantas cosas, como de ir como regulando. Porque es muy curioso que gente tan distinta, ¿no? En ciudades tan distintas, habitantes, tan, no se enteren, no espabilen, ¿no? Yo esperaba algo más obsceno. Tan ambicioso, es decir, algo como queda esto, como esto, algo plantado y donde la gente se lo señala y se ríe y el resto sigue igual, pero no, parece que ser que es una reconversión bastante ambiciosa, es decir, para convertir todo. La cosa que me llegó yo es lo que dijo Carmen del MTL, dijo, un barrio no se construye por construir casas. Parafraseando lo que había dicho, tiene razón, porque falta un compañero acá que estuvo en otros agitando, que describió a Puerto Madero como un no lugar, y porque es un lugar en el que se edificó, pero no se edificó un barrio, no se construyó un barrio, sino que solamente se construyeron casas. Bueno, estaba bueno el enfoque que le daba la señora Carmen a eso, de que ahora tenían que empezar a construir el barrio de ellos ahí adentro. Creo que lo que quiere hacer el gobierno acá es construir casas, construir edificios, construir torres, pero no está construyendo una nueva identidad, no está aportándole nada nuevo, genuino al barrio. Que ya crearon un barrio, porque en Puerto Madero pasás y parece idílico, que están ahí sus tienditas y sus cafeterías y sus empresas. Solo que está vacío. Claro, solo que está vacío y es horrendo, vamos. Pero más básicamente es su manera de crear barrio, es esa, hacer un rollo de consumo y de la necesidad de que la gente vaya, trabaje y se vuelva y consuma en ese rato que están ahí. Y esta cosa más que hablamos antes, ¿no? La eliminación de los espacios de socialización. Justamente, es espacio eso. Comunes. El espacio común es el supermercado, digo, claro. Para esos barrios, ¿no? O el shopping. Puede ser un shopping, digamos. Pero yo viví... No, es la casa, el trabajo al restaurante y eliminar toda la posibilidad de espacio de organización y cultura que se pueda dar. El shopping que dijeron que no se construyó, ¿no? Que lo pararon, lo comentaron. Sí. grandes y bonitos.